la violencia institucional de que han sido víctimas las niñas y niños mapuches y que constan en esta documentación con más de 100 casos entre el año 2001 y 2010, es parte de un panorama general de criminalización del pueblo mapuche desde el Estado chileno, donde existe una criminalización de sus movilizaciones sociales por la recuperación de sus tierras ancestrales como respuesta del Estado chileno. Esto, como bien lo han señalado, ha significado la violencia contra niños, ha significado niños que nuestros niños han sido heridos por balines, asfixiados por bombas, encañonamiento con armas de fuego, víctimas de golpes, víctimas de tortura, víctimas de tratos inhumanos, víctimas de hostigamiento, víctimas de rapto, víctimas de desaparición forzada y también víctimas de homicidio como el caso de Alex Lemún. Además de estos actos de violencia generalizados contra nuestros niños mapuches, también se puede, este informe denuncia la aplicación de leyes penales especiales contra niños mapuches, como son la ley de la ley terrorista, sin perjuicio de que y que han sido sometidos a justicia militar, sin perjuicio de que el año pasado, luego de una larga y extendida huelga de hambre de comuneros mapuches privados de libertad, entre ellos también menores de edad, se lograron modificaciones a la ley de justicia militar y a la ley antiterrorista, reformas que fueron solo parciales, pues excluye a los niños de la ley de justicia militar, pero sigue vigente la ley de justicia militar para los delitos cometidos por funcionarios policiales en contra de civiles. Y a su vez la ley de terrorista también es una modificación parcial en cuanto solamente se establece que se debe aplicar especialmente el procedimiento y las rebajas de pena contempladas en la ley de responsabilidad penal juvenil, pero sigue aplicándose la ley antiterrorista a menores. Y hay casos de menores mapuches donde hay juicios que van a tener lugar, donde se han sustituido sus medidas cautelares, cuestión que tuvo que ser ratificada por la Corte Suprema, pues la Corte de Apelaciones de Temuco seguía aplicando la ley terrorista durante enero de este año. Pero no hay exclusión total de la ley antiterrorista a los menores, cuestión que también se está solicitando y denunciando. Esta violencia generalizada hacia los niños y niñas del pueblo mapuche, en este contexto de criminalización de este pueblo originario, ha sido manifestado a diversos organismos de los Tratados Internacionales de Naciones Unidas y ha sido denunciada por el Comité de Derechos Humanos del año 2007, por el Comité de los Derechos del Niño del año 2007, por el Comité contra la Tortura del año 2009, por el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial el año 2009. También ha sido denunciada por UNICEF, por la Comisión Ética contra la Tortura y por el Comité de Naciones Unidas, repito, por los Derechos del Niño. Especialmente el año 2009, el Comité por la Eliminación contra la Tortura le señaló al Estado chileno que al Comité le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de pueblos indígenas, en particular contra miembros del pueblo mapuche. Le preocupa al Comité especialmente que entre las víctimas de esas actuaciones se encuentran mujeres, niños, niñas y personas de avanzada edad. Asimismo, el Comité también toma nota con preocupación que en ocasiones el Estado parte ha aplicado la ley antiterrorista contra integrantes de pueblos indígenas en relación con actos de protesta social. Todas estas preocupaciones de los organismos internacionales de derechos humanos responden a que este es un patrón de comportamiento de las fuerzas policiales que ha afectado la integridad física y psíquica de los integrantes del pueblo mapuche y en especial a los niños. De otra manera no se puede entender la preocupación expresada por todos estos órganos y persistente en el tiempo. Por estos hechos y fundamentalmente por hechos acaecidos durante el año 2009 y 2010, el Observatorio Ciudadano, entidad a la que represento, en representación de los locos Juan Catrillanca, de la comunidad mapuche de Ignacio Queipul, del territorio de Tecumcucuy, y del lonco Domingo Gineo, en representación de la comunidad de José Gineo Ñanco, del territorio de Rofue, presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violencia contra niños de sus comunidades, por violencia por actuaciones con niños que fueron baleados, han sido baleados, por niños que han sido detenidos de manera irregular y arbitraria, sin respeto de sus derechos fundamentales como niños, aplicándose en legislaciones especiales por sobre la legislación de responsabilidad penal juvenil, y otros actos de violencia contra niños, medida cautelar que ha sido transformada en una denuncia de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la persistencia de los actos de violencia de la institución de carabineros, especialmente de fuerzas especiales, contra los niños de dichas comunidades. Denuncia de fondo que es la 946-2010, que estamos en espera de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana, por cuanto el Estado de Chile todavía no ha informado de dichos actos. Sí lo informó para efectos de la medida cautelar, con razonamientos tales como que no se habían seguido los procedimientos regulares, pues no habían tenido noticia de las denuncias de malos tratos contra niños que habían sido baleados, niños que habían sido víctimas de heridas de balines, que habían hecho sus denuncias y constatación de lesiones en centros hospitalarios, siendo que tanto los médicos como los carabineros que están en esos centros hospitalarios tienen la obligación legal de establecer tales denuncias. Por lo tanto, el Estado no puede dar ese tipo de respuesta. Esperemos que las peticiones de respeto de pleno de los derechos de nuestros niños y niñas, en especial de los niños y niñas mapuches que hoy día son víctimas de violencia, la desmilitarización del territorio mapuche y que se termine la aplicación de la ley terrorista para los casos de protesta social, sobre todo cuando hay reivindicación de tierras ancestrales involucradas, sean escuchadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de este caso específico, de esta audiencia temática que han logrado ANIDE y las ONGs de Infancia y Juventud de Chile, y bueno, el mayor de los éxitos.